De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Muy bien, seguimos enredando las mañanas de este lunes 6 de octubre. Sí, la semana pasada nos encontramos con varias noticias referidas a los comedores escolares en Chaco. Por un lado, la escuela número 42, que brinda almuerzo a unos 500 estudiantes, anunció mediante una nota que suspenderá el servicio a partir del 6 de octubre debido a la falta de pago del Ministerio de Desarrollo Humano a los proveedores. El viernes pasado también las autoridades de la escuela pública de gestión social número 1, Héroes Latinoamericanos de Resistencia, donde realizamos nuestro 19 encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, publicaron un comunicado denunciando el desfinanciamiento y recorte drástico del presupuesto destinado a los alimentos de los estudiantes. La escuela brinda desayuno, almuerzo y merienda a más de 200 alumnos, siendo para muchos su única fuente de alimentación adecuada. Y advirtieron que el presupuesto mensual para la compra de alimentos fue recortado a la mitad, 50%, en los últimos meses por el Estado provincial. Bueno, nos comunicamos al respecto con Marcelo Molodeski, ¿sí? Profesor de la escuela, ¿sí? Lo vamos a saludar. Buen día, Marcelo, ¿nos estás escuchando? Bienvenido a la Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muchas gracias por el espacio, por la llamada. Bueno, bienvenido. Bueno, Marcelo, queríamos que nos cuentes, ¿sí? Si nos podrías contar un poco de la crónica de este desfinanciamiento, que entendemos por el comunicado fue progresivo. Fue progresivo. Primero decir que ya de por sí el presupuesto que estaba establecido para este año tampoco es que era muy, muy grande, como se imaginarán, pero veníamos con un presupuesto fijo desde el mes de marzo. Ese presupuesto se asigna con un valor fijo por estudiante y según la matrícula de cada escuela. Ese valor se multiplica por la cantidad de estudiantes matriculados y ese es el valor que te mantienen, según la matrícula de principio de año, ¿no? Y es el valor que te mantienen durante todo el año, o por lo menos así fue en los últimos años, hasta este año. Nosotros venimos sosteniendo igual el comedor, por ejemplo, ya desde el año pasado, pero este año se repitió, no nos reconocen oficialmente el comedor en el nivel secundario nuestro. Y nuestros pibes secundarios, por supuesto, que comen de la misma forma que los de nivel inicial y que los de primaria. Para entender que es una escuela de barrio, que básicamente las pibas y los pibes del nivel secundario son las hermanas y los hermanos mayores de los de la primaria y los de jardín. Claro. Así que ahí se come todo junto. Teníamos el presupuesto asignado, lo veníamos laburando, compensando también con un poco de siempre alguna donación, gente que se solidariza, digamos, con la escuela. Estamos tratando de siempre juntar. La inmensa mayoría de las veces lo que se puede juntar a través de donaciones son habitualmente los secos. Eso nos permitía, con un poco de donaciones, comprar otras cosas que no sean los secos, digamos, del presupuesto que se nos asignaba. Vale aclarar también que ese presupuesto es virtual, está en una tabla de Excel, porque las escuelas no manejamos la plata. Ese dinero nosotros no lo vemos, no lo tocamos, es como un número virtual. Vamos pidiéndole mercadería a los proveedores que nos asigna el Estado provincial. Tampoco podemos elegir nosotros a quién comprarle ni buscar precio. Es simplemente pedirle este listado de cosas a este proveedor, este a este y así. Y bueno, teníamos el presupuesto de este año. Cuando volvimos del receso invernal en agosto, para empezar agosto nos avisan que había una reducción del 32,5%, así de golpe. Y después, cuando estábamos por arrancar septiembre y empezar a hacer los pedidos para septiembre, nos avisan que se reducía otro 17,5%, con lo que completamos el 50%. Y trabajamos, digamos, todo septiembre con exactamente el 50% de lo que tuvimos desde principio de año. Te imaginarán que lo que se resiente hacer una comida para todos los pibes, ahora con la mitad de la plata. Toda la mitad. Inflación mediante, porque también no es que estamos en un contexto de ser inflación, o sea que todavía es menos que la mitad, si vamos al sentido real. Sí. Nosotros habíamos hecho el cálculo, porque además de el número, digamos, que tenemos de dinero, también existen condiciones de qué tanto comprar de cada categoría de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, la carne no puede superar el 25% del presupuesto. Nosotros habíamos hecho los cálculos con el 50% de presupuesto y a cada pibe y a cada piba de nuestra escuela le tocaba poder comer 2 gramos de carne por día. Ajá, 2 gramos de... Y ya no podíamos comprar pollo, no podemos comprar carne que no sea la carne molida, porque si no, sería todavía menos. Así que bueno, esa es la situación con el 50%, que fue hasta el mes pasado. Este mes directamente no hemos recibido mercadería por parte de los proveedores. Primero arrancó con una limitación de las verduras. Nosotros pedíamos, bueno, papas, cebollas, zapallos, zanahoria y otras verduras, morrones, etcétera. En un momento nos dijeron que estaba limitada la entrega de verduras y solamente nos iban a entregar papa y cebolla. Una vez cumplieron con eso durante septiembre y después, ahora ya ni siquiera eso, de los proveedores de esa parte que le dicen almacén, no estamos recibiendo nada. Solo hemos recibido pan la semana pasada. Y ese pan inclusive también empieza a ser recortado porque nos dan vueltas con que nos van a cambiar el proveedor, pero después nos dicen quién es el nuevo proveedor. Así que venimos, la verdad que muy complicados, y así como con los proveedores nos dicen que recortan porque no cobran por parte del Estado, nosotros hacemos los reclamos hacia el Ministerio de Desarrollo Humano, que es quien gestiona comedores escolares, y... desde ahí nos dicen que no hay ningún problema, que no hay ninguna interrupción del servicio y que se tiene que entregar la comida como siempre. Pero bueno, en la realidad concreta no pasa, así que por eso decidimos empezar a querer hablar con los medios de comunicación para buscar primero una respuesta del Estado, que es quien se tiene que hacer cargo, y después también, obviamente, lo que siempre hacemos, que es buscar la solidaridad de las personas para tratar de, mientras el Estado mira para otro lado o hace campaña, nosotros tenemos que seguir dándole de comer a los pibes. Marcelo, ¿tenés conocimiento de otros establecimientos, además de la Escuela 42 y de ustedes, que estén pasando por esto también? Bueno, hay varias del Chaco. Todavía de acá de Resistencia no escuché otro caso. También hay una situación de que hay mucho silencio entre las escuelas, las direcciones, no quieren levantar la voz por miedo a sanciones, por miedo a disciplinamientos, digamos, que vienen ocurriendo, cierres de cargos, cierres de aulas, hay como un montón de situaciones que van por abajo, entonces hay poca denuncia. La 42 es un caso que se extendió acá, porque aparte es una escuela de jornada completa, donde los pibes pasan el mediodía, digamos, de la escuela, o sea que tenerlo sin comida es terrible. Nuestra primaria termina el mediodía, pero la situación socioeconómica en los pibes es y nuestra secundaria sí es jornada extendida, o sea, los pibes están desde media mañana hasta las 6 de la tarde, y tenerlo sin comer es una locura. Bien. Así que bueno, y en el interior de la provincia sí hemos sabido escuelas que están denunciando, ya venían denunciando que no se les entrega, o sea, nunca les dan de baja el comedor oficialmente, pero los proveedores dejan de entregar porque algunos dicen que desde marzo no cobran. O después el Estado dice que se puso al día o que se pagaron unos meses, pero después vuelve a ocurrir esto que les estoy contando ahora. Y la respuesta oficial del Estado, como que nos estás contando más o menos, es que esto de que está todo normal, digamos, que no pasa nada, que solo retraso nada más. No hay primero, otra respuesta. Primero es eso, que no hay interrupción del servicio, es la respuesta formal. Y después lo que ocurrió el día viernes, nosotros el jueves empezamos a publicar mucho esto, y el día viernes a la mañana el Ministerio de Desarrollo Humano envió a una nutricionista. Nosotros entendemos que es porque esto se replicó en varios medios locales, llegó a oídos, entonces bueno, mandaron a una nutricionista a la escuela a que revise nuestro stock. Le mostramos todo lo que teníamos, lo que nos viene quedando, que en su mayoría productos que también haber guardado desde donaciones y otro tipo de cosas que no son con la compra que nos dan Edu. Hemos guardado fideos, arroz, etcétera, pero no tenemos puré de tomate, no tenemos verduras, no tenemos carne. Le mostramos lo que nos quedaba de leche. De nuevo, son 130 pibes y pibas en nivel inicial, son 180 en nivel primario cuando está la matrícula completa y son más de 60 en el nivel secundario. O sea, son muchos pibes para darle comer o tomar la leche con dos cajas de leche. Y esta trabajadora, bueno, que la envían ahí a poner la cara por todo un ministerio, vino con una caja de leche, que serían 12 paquetes de leche en polvo, y vino con 3 azúcar. Y cuando digo 3 azúcar, no digo 3 packs de azúcar, digo 3 kilos de azúcar. Y eso nos dejó el viernes, prometiendo que hoy se regularizaba la entrega por parte de los proveedores. Bueno, hasta esta hora, 11 y 18, no ocurrió nada de eso. El proveedor de pan sigue diciendo que no, que está recortado, que solamente tenemos una de las líneas, el resto no aparece y no nos han entregado nada, igual que la semana pasada, digamos. Marcelo, vos mencionabas recién que, bueno, que de alguna forma, además de las gestiones para la restitución del comedor, están apelando a la solidaridad de la comunidad. ¿De qué manera se puede colaborar? Si alguien quiere colaborar con la escuela, con las escuelas, ¿cómo se acercan? ¿Cómo se comunican? Contaros un poco de qué manera la gente podría, alguien que esté escuchando, se podría acercar y colaborar. Bueno, para los que estén acá cerca, en Resistencia, o en zonas aledañas, estamos en el barrio Segundo David Peralta, Mate Cocido. También nos pueden buscar en las redes, Instagram o Facebook, como Escuela Pública de Gestión Social Número 1, Héroes Latinoamericanos, aparecemos así, o EPGS 1, Héroes Latinoamericanos. Y ahí nos pueden mandar un mensaje o directamente ir a la escuela. Solemos decir mucho que somos una escuela de puertas abiertas. Quien quiera visitarnos, quien quiera ver lo que hacemos, está todo a la vista para poder ver cómo se labura, cómo están los pibes ahí, cuál es la idea de la escuela. Y para quienes estén más lejos, si sabemos que está hiper complicada la situación económica y financiera, pero si está en el poder de algunos hacer algún aporte, tenemos un alias que es Aportes EPGS 1, el 1 con número, Aportes EPGS 1, es el alias, si nos quieren dar una mano también con eso, y todo obviamente lo que sumemos va a servir, porque bueno, la idea, insisto, el objetivo principal de todo esto es que, como le corresponde, el Estado se haga cargo de solucionar la comida de las pibas y los pibes que vienen a la escuela, y no solamente la nuestra, sino las de toda la provincia, pero también la solidaridad de la gente, entiendo que nos va a dar una mano grande en una situación como esta. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho la comunicación, esperemos que esto se solucione, esperemos que, bueno, apelando siempre, por supuesto, a la solidaridad de la comunidad, pero en realidad el que se tiene que hacer cargo es el Estado, y estamos ahí acompañando para que el Estado se haga cargo de esta situación y que cumpla con lo que tiene que cumplir. Totalmente. Te agradezco mucho la comunicación, les agradezco mucho a todas y todos ustedes, y bueno, gracias por tenernos presentes, por mirar también para estos lugares, De verdad que nos ayudan un montón y bueno, ojalá que nos sigamos cruzando en mejores circunstancias. Seguramente damos fe de todo lo que contás porque estuvimos ahí, lo vivimos, el lugar, vivimos la solidaridad también de la escuela, de cómo nos recibió para el encuentro, para el 19 encuentro de la comunicación popular alternativa de la red de medios, así que nada, siempre agradecidos con eso y inolvidable. Así que bueno, desde acá acompañando. Dale, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo enorme, hasta luego. Muy bien, era Marcelo Moledeschi, sí, profesor de la escuela, sí, Héroes Latinoamericanos de Resistencia, que nos estaba dando testimonio de estos incumplimientos del Estado, sí, jugando con la comida de los chicos. Vamos a terminar musicalizando con algo que aporta justamente desde Chaco nuestra compañera Diana, con Coqui Ortiz, junto con Salinas en este caso. Escuchemos, por favor, para Chaco. Que te vas, tus ojos de río vuelan mansamente hacia un sueño antiguo. Viejo Paraná, cuéntale a los hombres que engendraste un sol, piel de arena y monte, que viaja río arriba por la canción, llevando la memoria del corazón, y busca las entrañas del litoral para ser su nido, que tiene dos orillas tu soledad, y allá en el horizonte un solo color desnuda las raíces donde nació este canto mío. Yo te busco así, vientre de cristal, sol de cobre ardiendo en el quebrachal. Yo te quiero así, cantando conmigo, abriendo tu cauce hacia mis latidos. Hacia mis latidos.